Es un privilegio estar con ustedes nuevamente, amables oyentes de Radio Nuevo Tiempo y de este programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y quiero decirles que el Señor les bendiga durante esta semana, que vamos a estudiar la Palabra de Dios, un tema bastante interesante que quizás más de alguno va a tener que reflexionar y aplicar. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estamos? Muy bien, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestros mejores deseos de bendiciones. Queremos que este programa sea realmente una bendición para usted, como lo es para nosotros. Por supuesto. ¿Alguna vez te han dicho que eres impaciente, Horacio? Quizá. La verdad es que soy impaciente, para que tengo que reconocerlo. Me cuesta. Las esperas, por ejemplo, me impacientan. Sí, esta semana justamente vamos a abordar la temática del fruto del Espíritu, es paciencia. Y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y qué es paciencia? Porque el vocablo se usa bastante. Por ejemplo, tú eres impaciente, ¿por qué no tienes un poco de paciencia? Y está asociado la paciencia a algunos términos que justamente en una guía de estudio que tenemos aparece el significado, diciendo, por ejemplo, que paciencia es resistencia, constancia y entereza. ¿Y cómo lo podríamos traducir así en nuestro lenguaje, esto, Horacio, así para decir qué es paciencia? Bueno, es todo lo contrario. A veces entendemos más cuando lo hacemos por contraste. Contrario de genio ligero o impaciente, fácil de frustrar. La verdad es que yo conozco personas que son muy pacientes, personas que son muy impacientes, y tengo que pedirle a Dios que me ayude para ser paciente. Ahora, la paciencia no es una virtud que el Señor la entrega así, que cae sobre uno y uno se torna paciente. De un día para otro, ¿cierto? Claro, es un paciente. Cuando uno pide paciencia, el Señor a veces permite que sucedan cosas que lo hacen precisamente cultivar la paciencia. El asunto, Horacio, es que la paciencia puede darse en ciertas circunstancias, pero hay alguna en que uno ya no espera más y dice, bueno, ¿y qué pasa? Y empieza a hablar o se levanta, se pasea. Bueno, de eso vamos a estudiar, porque lo que estamos viendo son los frutos del Espíritu, en realidad. El fruto del Espíritu, que tiene todas estas características, claro, que estamos viendo durante este trimestre. Pero yo creo que es hora de decirle al Señor, mira, Señor, quiero que tú me des paciencia. Y para muchas cosas. Y tenemos que considerar que la paciencia es un atributo divino. Por supuesto. Y hasta allí estamos, ¿no es cierto? Justamente la temática de hoy día trata eso, hablando allí en Éxodo 34:6, plantea la circunstancia justamente del texto de que la paciencia es un atributo de Dios. Cuando Moisés quiso ver el rostro del Señor, y el Señor lo protegió en la hendidura de una roca, y dice que él solamente vio las espaldas, y ahí cuando dijo Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, entonces ahí lo reconoció como la paciencia un atributo divino. Ahora, lo interesante es que estaba impaciente Moisés, quería entrar en una intimidad con Dios, quería verlo, quería que le mostrara su gloria, algo que yo incluso lo veo un poquito, como dijéramos, para decirlo, muy tranquilo, muy impaciente, muy altanero, no sé. Pero quizá que Dios le muestre la gloria, él no estaba pensando en lo que significaba eso. ¿Sabe? Lo que a mí me llama la atención es que Moisés, con tantos años en el desierto cuidando ovejas, aprendió la mansedumbre y la paciencia, pero finalmente perdió la paciencia. Y eso fue lo que no le permitió entrar a la tierra prometida, porque cuando debió hablarle a la roca, él se impacientó, era tanto lo que lo hostigaban los israelitas que finalmente perdió la paciencia y golpeó la roca y echó a perder la enseñanza que el Señor quería grabar en los corazones de ellos, y ese por ese motivo sencillamente no entró a la tierra prometida. Ahora, cuando uno habla de que es un atributo de Dios, la verdad las cosas que es así, porque si Dios fuera impaciente quizá no estaríamos ni ahora conversando con ustedes, porque Dios tiene tanta paciencia, es benigno, es amable, es cortés, nos da cabida para escucharnos, para respondernos. Tú sabes, aquí está, hay un caso de Jonás también, que es diferente, el hombre impaciente, el hombre que Dios le dice, mira, anda, Nínive, ya es tal cosa, y él opta por otro camino. Pero mira... Pero, sí. Perdón, ¿te has puesto alguna vez en las sandalias de Jonás? Claro, justamente eso iba a comentar, porque Jonás tiene un argumento que es bastante fuerte y que le hace repetir a Dios, o le dice a Dios, mira, si yo sé que tú no vas a hacer nada con ellos, o sea, tú eres paciente, tú eres benigno, lo vas a perdonar y yo voy a quedar mal. Ese era su argumento. Entonces, yo no voy a ir a Nínive. Y por otro lado, si tú piensas en Nínive, que era una ciudad relativamente grande, la gente, si tú la analizas, es una persona que estaban prácticamente, para tu criterio, perdida. Uh-huh. Y más aún, si tú lo miras desde el punto de vista del judío, más perdido todavía. Perdón, ¿por qué me estás juzgando? ¿No? Me dice, para tu criterio estaban perdidas. Yo no he pensado nada, yo no he dicho nada. ¿Para qué me juzgas? Bueno, para el criterio de Jonás. Ah, ya, caso, ahí estamos eso, bien. Eso está más tranquilo. Esa es la situación que está viviendo. Entonces uno correcto. Dice, es como para impacientarse. Ahora uno tiene que aprender El tema, el punto era que él iba a quedar mal. Él era un profeta. Claro. ¿Te imaginas tú que tú hagas una profecía y digas, de aquí a 40 días Santiago va a pasar tal cosa? Y llega el día y no sucede absolutamente mal, nada. ¿Cómo quedas? Queda mal. Y eso es lo que le temía, justamente lo que temía a Jonás que sucediera. Si él decía que iba a ocurrir de aquí a 40 días, Nínive será destruida, y no sucedía absolutamente nada, su reputación de profeta iba a quedar mal. Entonces, él temía la paciencia de Dios, el hecho de que Dios siempre estuviese dispuesto a dar una segunda oportunidad. Y en este caso, la profecía que él hizo fue una profecía condicional. Ahora, si tú analizas con tranquilidad, Nínive realmente era una ciudad perversa, era mala, era como para ser destruida, pero Dios estaba mostrando su paciencia, su benignidad, estaba tratando incluso de enseñarle al profeta que siempre había una oportunidad para Dios. Él no era impaciente en exterminar a las personas, sino que su misericordia está abierta. Y yo creo que, no sé, uno puede especular algunas cosas, pero en el caso de Jonás, él fue impaciente sabiendo quién era Nínive, y por otro lado, era un mensaje que podía haber sido muy impopular, y él podría haber sido afectado. O sea, habían varios factores que para él estaban tratando en contra, yendo en contra, pero para Dios no, porque Dios tiene puertas, como hemos dicho muchas veces, donde no las hay. Y más encima, este concepto de que es un atributo de Dios, eso me da a mí cierta tranquilidad, no para hacer cosas malas, sino para decir que bueno, que Señor, tienes paciencia conmigo. Claro. Y hoy día quiero hacer tu voluntad realmente. Eso generalmente nosotros lo aplicamos cuando nos toca a nosotros. Por ejemplo, ¿qué habría ocurrido si la familia de Jonás hubiese estado en Nínive? Si hubiese estado la esposa y los hijos en Nínive, ¿él habría estado dispuesto a que el Señor destruyera? ¿Le habría dicho al Señor, bueno, tienes que destruirla? Destrúyela nomás porque no merece otra oportunidad. Seguramente habría sido diferente la cosa. Entonces, generalmente nosotros perdemos la paciencia con la gente que no es cercana. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con nuestros hijos? Nuestros hijos hacen una, hacen otra, y nosotros siempre estamos dispuestos a darle una oportunidad más. Y a darle muchas oportunidades. Y muchas oportunidades, casos, claro. Y aún así vamos y nos arrodillamos y suplicamos a Dios por ellos, para que Dios los ayude. Como lo hacía, ¿no es cierto?, un patriarca en la antigüedad que oraba, claro, por su familia. Ahora, lo interesante, mira, hay un texto aquí en Romanos 15:5 que dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjate que la idea que se presenta durante el folleto es que, o la guía de estudio, es que Dios es paciente, es un atributo, pero como es un atributo de Dios, Él dice, ustedes deben tenerlo porque yo se los puedo otorgar gratuitamente, le puedo dar ese regalo, pero por favor abran la puerta, no la dejen cerrada. Tenemos que estar dispuestos a cultivar la paciencia. Si queremos ser pacientes, tenemos que estar dispuestos a cultivar esa paciencia. Bueno, tengan paciencia, mañana continuamos. Que el Señor los bendiga. No hallo la hora que llegue mañana. Bueno, un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.